M. Moreno. Y así comienza nuestro programa Convocatoria a la Unidad de Clase, que transmitimos todos los jueves desde las 19 a 21 horas por la 90.1. Tu estación de libertad. Sí. En la operación técnica, nuestra compañera y querida amiga Agustina Sulpici, y la producción de aire, el compañero Luis Torres. ¿Y cuál es la agenda que tenemos hoy, Luis Mancilla? Y realmente bastante abultada la agenda, porque tenemos, digamos, recordemos que ayer tuvimos una marcha muy importante, ¿no? Primero fue la de los, por el desprocesamiento, después por el tema del correo, sí. Que después, luego vamos a comentar. Tenemos muchos invitados en piso. Sí. Y bueno, también tenemos la columna de nuestra compañera María Inés de Ángeles, que hola, ya la tenemos presente en la mesa. Nuestra compañera Susana Meinar, que está buenas acá tardes. Ya. La Su, pero no la Jiménez. Y bueno, y quienes conducimos, Luis Mancilla, Susana Meinar, Cristina Coronel. Bueno, y si estás escuchando Convocatoria, ¿a qué número se tiene que comunicar, Luisito Mancilla? Comunicate al 466-6559 o por internet el mail de micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. ¿Y el teléfono de línea? El teléfono de línea es 466-6559. Bueno. Reagrupamiento y lucha popular. Ayer, 24 de noviembre, una multitudinaria marcha mostró que está poniendo en práctica la intención de una fuerte voluntad de unidad para dar la pelea, como un golpe de conjunto ante la creciente persecución, judicialización y ataque a los luchadores, obreros, populares. La marcha desde Congreso a Plaza de Mayo estuvo encabezado por los dirigentes perseguidos, detrás de una bandera que rezaba basta de persecución. Encabezando esta marcha se encontraba el Pollo Sobrero, Vilma Ripoll, los despedidos del Correo Argentino de Moreno y Esteban Echeverría, despedido del Teatro Colón, juntas internas gremiales y familiares de presos políticos. Más de 10 cuadras de gente movilizada, donde vimos a partidos políticos, organizaciones sociales, estudiantiles, sindicatos y nuestra CTA nacional y sus regionales. Esta convocatoria tuvo la importancia de haber llegado a una comprensión de que sin una respuesta unificada y sin una línea en la cual se apunte masivamente al protagonismo de los trabajadores, no les vamos a parar la mano a aquellos intereses de las patronales y de los monopolios de sectores ligados a los partidos del gobierno y su oposición, que nos quieren hacer pagar a los trabajadores la crisis que para eso necesitan, indudablemente, descabezar al movimiento combativo, romper toda experiencia independiente de la participación de las bases, porque esto significa un gran escollo para aplicar las políticas antiobreras del gobierno nacional y popular. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que para varios analistas con quienes coincidimos, los próximos 4 años de su gobierno estarán marcados aún más por la intención de disciplinamiento de la clase trabajadora. Pasaron solo 30 días del triunfo electoral del Frente para la Victoria y los partidos que lo acompañaron, y el oficialismo, y cosechó votos de diversos sectores, eso lo tenemos que reconocer, entre ellos grandes sectores de obreros y asalariados en general. Pero como lo planteamos en otras editoriales, los verdaderos ganadores de esta contienda electoral son las grandes empresas y los monopolios que han hecho fortuna durante estos últimos años en nuestro país, perdón. Por eso se ha hecho, pero todo esto, esas ganancias que obtuvieron a costa de mayor explotación, de una mayor opresión y un ataque a la vanguardia combativa. Y en aquellos casos que se han planteado fuertes respuestas con firmezas e independencia, ahí no han vacilado. Desde el Estado y sus distintos instrumentos en provocar crímenes, encarcelar compañeros y en una judicialización generalizada, con presos políticos, y aparte, cada vez es mayor la aparición de patotas sindicales contra los trabajadores en lucha. Esto es nada más ni nada menos que el disciplinamiento que tenemos que combatir. Esto ahí hay que tenerlo bien en claro. Solo los trabajadores del pueblo podemos y debemos hacerlo. Debemos impedir que se sigan atacando. Pero para eso tenemos que ser millones de trabajadores conscientes de que para dar vuelta a la tortilla tenemos que estar fuertemente unificados y necesitamos construir nuestro propio proyecto, independiente de los gobiernos y de los patrones, un verdadero proyecto de liberación del pueblo y de los trabajadores. Esta marcha mostró la unidad de la vanguardia, pero lo importante es la unidad de la vanguardia con las más amplias masas de trabajadores y sectores populares y para la construcción de una sociedad sin explotados ni explotadores. A un mes de un gran triunfo del oficialismo, el reagrupamiento popular para enfrentar a las medidas de ajuste y persecución a los trabajadores dijo no a la criminalización de la protesta social y no a la represión. casi se tiene que agachar todo. Hasta que no nos agachemos, no continuamos. Hay que agacharse, todo en un pico. Eso sí, es la gente con eso. Agáchense, guacho, ¿no? Negros. Más chiquito, más chiquito. Más que más mucho. A la guerra, a la violencia, a la injusticia, a tu provincia. ¡Díganlo! ¡Díganlo! ¡Díganlo! ¡Díganlo! ¡Díganlo! ¡Díganlo! ¡Díganlo! ¡Díganlo! ¡Díganlo! ¡Díganlo! ¡Díganlo! Consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Si estás escuchando Convocatoria, comunícate con nosotros al número, Luis. Al número 466-6559. ¿Y mensajito de texto? Y mensajito de texto puedes mandar al 15-61-54-03-59. Y decime, ¿qué escuchamos recién? Y estábamos escuchando a los Fabulosos Cadillac con su tema Mal Bicho. ¿A quién se referiría, no? ¿Será por algunas caras que vimos ayer? Nuestros, no gobernantes, en la marcha, sino... nuestros gobernantes, las fuerzas represivas, bueno, y demás. Y tenemos un invitado respecto a esta marcha y todo lo que fuimos, la actividad de ayer. Tenemos un invitado en piso, que es nuestro compañero Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE Moreno Merlo. Y buenas tardes, Luis. Hola, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Contanos, ayer, primero, desde la mañana se movilizó ATE Moreno Merlo y CTA junto con las organizaciones sociales y también partidos políticos hacia un reclamo justo de los compañeros despedidos del Correo Argentino, tanto de Moreno como de Monte Grande, ¿no? Exacto, sí, nosotros venimos en una pelea de 2 meses y medio, 3 meses con la empresa Correo Argentino Estatal, o pseudo estatal, y donde en principio habíamos tenido un comienzo de diálogo con la empresa a través del Ministerio de Trabajo, pero esto se truncó apenas comenzado porque la empresa no quiso ningún tipo de negociación. Los responsables de la empresa no respondieron a nuestro requerimiento de reincorporación de los compañeros, así que fuimos desarrollando actividades hasta llegar al día de ayer, donde habíamos planteado al Consejo Directivo de la Provincia de Buenos Aires que íbamos a desarrollar una actividad frente al Ministerio de Planificación Federal. Ajá. Luego convergimos en la otra marcha, en la tarde. Sí, un ratito después, porque estuvimos un rato en el Ministerio de Planificación, entre idas y vueltas. Porque además donde... lo recibieron los funcionarios, perdón, ¿no? Sí, digamos que fue un funcionario de segunda línea con la promesa de que podían atendernos la semana próxima o dentro de los próximos 10 días. Un funcionario que tuviera decisión política para resolver esta cuestión que tiene que ver con la reincorporación, el ámbito de actuación de ATE y discutir también el funcionamiento del correo, ¿no?, en todo el territorio nacional. Así que, bueno, esas son las novedades, esa es la información. Sí. Sí. No hay mucho más para agregar. Sí. Lo que sí podemos agradecer la participación de los compañeros de las organizaciones sociales que también iban a marchar por el desprocesamiento de los luchadores populares, sí, o la amnistía, mejor digo, sí, de los luchadores populares en las horas de la tarde. Así que les comentamos y les pedimos como gauchada ver si nos podían acompañar a la 1 de la tarde para el Ministerio de Planificación y los compañeros de la Corriente Clasista, los compañeros de la CTD, Aníbal Verón Quebracho, los compañeros de FUADE, MST, nos acompañaron con, y los compañeros de la regional, que en esta oportunidad no participaron mucho, fue únicamente Ituzaingó quienes han participado, y compañeros de ATE, Esteban de Echeverría. Uh-huh. Así que, pero fue bastante nutrida esta marcha, teniendo en cuenta y dada la simpleza en cuanto a la puesta en marcha del aparato de un gremio que debiera estar, pero desgraciadamente no estuvo, uh-huh, a nivel provincial y nacional, y hemos tomado nosotros la decisión en nuestras manos de ir hasta el Ministerio de Planificación, cosa que así ocurrió. Y bueno, hemos tenido esta respuesta, que para nosotros no es mucho, pero tampoco es tan poquito. Claro, teniendo, sí, en cuenta, un avance, teniendo en cuenta la dimensión del conflicto, que ya lleva 2 años y medio, desde 2009 en Monte Grande hasta la fecha, no se habían desarrollado actividades de esta naturaleza frente al Ministerio de Planificación, del cual depende el Correo Argentino. Así que para nosotros es una satisfacción bastante importante haber logrado este pequeño pasito, sí, en la apertura de un diálogo con la jefatura de la empresa, ¿no? ¿Y cuál es tu conclusión? Porque después nos sumamos a la lucha, digamos, de la marcha por el procesamiento. ¿Cuál es tu conclusión de esa marcha y cómo la viste? Y la verdad que fue impresionante. Muchas organizaciones sociales, territoriales, políticas, estudiantiles, culturales, asociaciones civiles, asociaciones de trabajadores no sindicalizados o comisiones internas de gremios burocratizados, ¿no? Así que es importante poder ver y observar que también nosotros, desde nuestras organizaciones, los trabajadores argentinos, sea cual fuere la organización que ocupe o que en la cual participe, nos estamos dando cuenta la necesidad y la importancia de la unidad para hacer frente a lo que se viene. Sí. Porque al margen de lo que nos diga Cristina y el gobierno nacional, se viene una estampida bien fuerte, no una estampida del dólar únicamente, sino una estampida a nivel represivo contra las organizaciones del territorio, las organizaciones políticas y las organizaciones sociales. Entonces es necesario, y por eso es importante ver el grado de unidad en la acción que se está produciendo en este último tiempo en nuestro país, a fin de poder repeler a la ofensiva de los monopolios y de las grandes multinacionales y del capital financiero a esta ofensiva. Obviamente, quienes son gerentes del capital financiero están impulsando todo este tipo de medidas, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo podemos contestar a esto. Sí, y a menos, ya casi a un mes, porque ayer justo se cumplió un mes del triunfo del Frente para la Victoria, de la cual la presidenta Cristina es, vamos a decir, la ganadora en esta contienda electoral. ¿Cómo concluís vos esa salida a la calle de tanta cantidad de gente, ¿no? Porque uno, cuando vio la magnitud, digamos, de los votos que recibe ella y la diversidad, digamos, de clase, quién la vota, sobre todo mayoritariamente trabajadores, y que ayer estuvieron en la calle diciéndole no a todos estos puntos que vos nombraste, ¿cuál es tu conclusión? Y de hace un año a la fecha se han producido 15 muertes, y todo con la idea de intimidar a la población y a las organizaciones. Los 15 muertos que tiene este gobierno durante este año son todos de organizaciones sociales, gremiales o políticas. No es poco, no es poco en un año. Así que creo que se ha comprendido perfectamente el estado de situación y cómo ha cambiado el escenario nacional e internacional. Sí. Así es que era necesario poner en marcha, a ver cómo se podría decir, una, reagrupamiento, no solo un reagrupamiento, sino dejar de lado la chapa, dejar de lado el nombrecito o los intereses absolutamente, claro, porque somos todos trabajadores, las organizaciones de izquierda, las organizaciones del territorio, somos todos trabajadores al margen del lugar que ocupemos nosotros en cada agrupamiento. Pero creo que es bueno empezar a por lo menos yo empiezo a ver que se están dejando de lado algunos egoísmos, ¿no? Algunos sismos que nos hacen bastante mal, no solo a la clase obrera argentina, sino a la clase obrera internacional también. Uh-huh. Así todo falta bastante como para poder concretar un espacio de que pueda, voy a expresar una palabra que era setentista, vanguardizar el proceso que se está viviendo en este momento para poder frenar el hambre y la angurria del capital financiero, ¿no? Que como bien hablábamos hace un momento con María Inés, está poniendo como presidentes en Europa, como presidente de Italia, de España, todos tecnócratas que han sido funcionarios del Banco Central Europeo, de algunas empresas y algunos medios muy importantes que rigen el destino de las finanzas a nivel mundial, ¿no? Como también el presidente de Italia, ¿no? Así que es un tema preocupante para nosotros y nos tiene que llamar a la unidad de todos los trabajadores del mundo, no ya de nuestro país solamente y de Latinoamérica, ¿no? Sí, totalmente. Porque este giro que está dando la presidenta en cuanto a materia represiva no es casualidad, así que tenemos que estar alerta frente a esta situación y fundamentalmente en la calle para poder responderle, ¿no? Mirá, y para terminar, bueno, ya sé tus tiempos, pero te llevo al costado gremial. El 30, paro y movilización a La Plata. ¿Por qué? ¿De quién también? Los trabajadores que se rigen bajo la ley 10.430, que son todos trabajadores de la provincia de Buenos Aires, donde Scioli impuso una condición. Se discuten las paritarias, pero sin salario. Y nosotros no queremos discutir paritarias sin salario. ¿De qué te sirve? ¿De qué nos sirve discutir paritarias si no vamos a discutir salario? Claro, para eso lo vamos a discutir con el director de la escuela o el director del hospital, las condiciones de trabajo y todo esto, ¿no? Claro. Entonces, estas cuestiones nos lleva, y por otra parte estamos discutiendo dentro de nuestra organización, dentro de Acate Moreno, cuál es el punto más álgido para nosotros hoy en día. Para nosotros es que los trabajadores no están parando mucho, o en la medida en que paraban anteriormente, porque se le ha descontado el día de paro. Claro. Y lo que tenemos que apuntar fundamentalmente en las próximas movilizaciones es a que nos devuelvan los días de paro, que no se descuenten más los días de paro, para poder tener a la gente movilizada. Pues esto es como un látigo que nos impone Scioli y la dirección disciplinamiento laboral hacia los trabajadores para que no paren, para que no reclamemos más, ¿no? Claro. Y para que las cuentas fiscales a nivel provincial y nacional les cierren. Bueno, si querés agregar algo más, pero... ¿no? Sí, el 30 estamos saliendo de la seccional de Acate Moreno a las 9 de la mañana, nos convocamos porque estamos convocados en Plaza Italia de La Plata a las 11 de la mañana. Y ahí veremos qué hacemos. Ajá. Veremos qué hacemos. Bueno. Estaría bueno hacer un poquito más de lo que hacemos siempre, pero eso ya entonces, no depende de nosotros. Miércoles 30 a las 9 horas, acá en Acate, en Piovano, ¿cuánto? 3165, me extraña, Cristina. Bueno, porque no tengo memoria para todo. Bueno, muchas gracias. Y retira tu chicana. Muchas gracias, vamos a la tanda, chicas, y volvemos. La retiro. Hola.

Esta musiquita nos está indicando que nuestra compañera María Inés de Ángelis nos ha traído su columna. ¿De qué se trata hoy, María Inés? Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a comentar dos artículos que fueron publicados en la revista 23, en la edición del domingo 20 de noviembre, escritos por el periodista Alfredo Gieco y Babio. Se refieren a la crisis internacional en Europa y a los impactos que produce en las formas más sorprendentes. O sea, es decir, cómo toda esta crisis se va evidenciando de una manera inesperada, ¿no? Uh-huh. Estos dos comentarios se titulan Crisis 1 y Crisis 2, y bajo el título Crisis 1 se analizan los cambios de gobierno en Europa, y el subtítulo es nada más y nada menos que En las garras de los tecnócratas. Terrible. La verdad que sí. La verdad es que este título te da miedo, Marínez. ¿Y qué están pergeñando estos tecnócratas? Bueno, el mensaje que estas personas o estos personajes están emitiendo. Ya son los gerentes directos, porque antes eran los empleados. Exactamente. Y ahora después vendrán los patrones de los monopolios y eso. Exactamente. Oh. En esto estriba el cambio cualitativo que ha sufrido la crisis. O sea, la crisis ha empujado de tal manera que ya estos tecnócratas no son más empleados, como dices. Ya ahora pasan a ejercer ellos directamente el poder político, y esto es grave. Y el mensaje que están brindando a todos los gobiernos es exactamente el mismo. Sí. Con el advenimiento de los gobiernos conservadores en Italia, Grecia, España, bueno, por citar solo algunos, ¿no? Sí. Se espera lo ya esperable, o sea, ajuste más ajuste. En España, por ejemplo, los datos sociales son alarmantes a pocos días de las elecciones y aún antes de la asunción del Partido Popular. El índice de desocupación real se eleva a más del 21%. Sin embargo, esta cifra se traduce, vamos a decir, en cifras más alarmantes, porque para los jóvenes el índice de desocupación está por encima del 45%. Casi el 50% de los jóvenes españoles están hoy desocupados. Y el panorama. Este panorama se espera en los demás países europeos. Ya se está hablando incluso que la propia Alemania, que es la impulsora de toda esta política con la señora Merkel a la cabeza, sin embargo está en la mira de la crisis. O sea, es muy probable que en cualquier momento el embate de la crisis le caiga a los alemanes también. Sí. La realidad es que han caído los jefes de Estado en Italia y Grecia, y que los ajustadores llegaron con el visto bueno de toda la Unión Europea, digamos, vamos a decir, los sectores dirigentes ultraconservadores, no me refiero a ellos, ¿verdad? Hoy existen gabinetes que están libres, están ausentes de políticos, y que además han sido electos por estas, vamos a decir, estas corporaciones a espaldas del voto y de la voluntad popular. Sí, María Inés, hablaste de Italia. ¿Qué pasa con la renuncia de Berlusconi entonces? Eso, ¿no? No se habló más. Sí, realmente es un tema, yo diría, preocupante. Porque Silvio Berlusconi no renunció por tener sexo con menores de edad, ni por ofrecer fiestas para políticos nudistas en la playa privada que tiene en la mediterránea isla de Cerdeña, ni por estos chistes alegremente machistas, sexistas, racistas, xenófobos y homofóbicos. Tampoco cayó porque este hombre, que es el más rico de Italia, cuenta en este momento con un patrimonio de más de 6.000 millones de euros. Patrimonio de ese tipo tiene en sus manos más de 6.000 millones de euros. Nada de todo esto fue, digamos, lo determinante de su caída, y tampoco el hecho de que es uno de los mayores evasores impositivos del país, por no decir el mayor, ¿no? Tampoco cayó por sus vínculos con la mafia, ni menos aún por la corrupción, en un país que, por otro lado, es tradicionalmente corrupto. Lamentablemente, Italia en esto arrastra una historia bastante nefasta, digamos, de corrupción. Padrino, Commentatore, ¿no? La mafia siciliana, todos los acuerdos, digamos, con

yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana. Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Oye, esto fue por la inocencia de Jonathan Román. La chilinga desde Argentina. Estamos calentando motores. Dale. Esa risa en la perla, la escucho en el Chorrillo y de Tepito hasta el Callao. Y donde sea que hayan chiquillos, creo en barrios con madres que vivieron iguales razones y al final se murieron sin tener vacaciones. Como decía mi abuela, así fue la baraja en casa del pobre, hasta el que feto trabaja. Por eso el barrio eterno, también universal, y el que se mete con mi barrio me cae mal. La noche me sirve de sábana. Veo las luces de la perla desde Panamá. La noche me sirve de sábana. Brillando en clave morse y me invitan para allá. La noche me sirve de un sábana. Un camino hecho de estrellas, semáforo, la luna. La noche me sirve de sábana. Salí a las 7:30 y voy llegando a la 1. La noche me sirve de sábana. Nena, frótame con mi papá, como me hacía mamá. La noche me sirve de sábana. Te asombre, 50 años más tarde todavía guarda mi nombre. Aquí no se perdona el tonto majadero, aquí de nada vale tu apellido, tu dinero. Se respeta el carácter de la gente con que andamos. Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos. Y ese mar frente a mi casa, te juro que es verdad, es como el de la perla, aunque yo esté en Panamá. Y sobre el horizonte veo una nube viajera dibujando la cara del gran Maelo Rivera. Celebra esta reunión, compadre. ¿Qué te parece esta combinación de Rubencito y Calle 13? La noche me sirve de sábana. Pero eso no resuelve al blanco sospechoso. La noche me sirve de sábana. La oscuridad no absuelve al verbo mentiroso. La noche me sirve de sábana. Si te perdiste, hermano, encuéntrate a ti mismo. La noche me sirve de sábana. Vente aquí a Panamá y contribuye al turismo. La noche me sirve de sábana. Mi gracia, residente. Calle 13 nos decía La Perla. Y estábamos con María Inés, que vos, Luisito, le hiciste una pregunta. ¿Te acordás, María Inés, o repetí? Sí, me había preguntado acerca de la irrupción del FMI en la política italiana. Correcto. Bueno, sobre esto, en realidad hay bastante para decir. La síntesis es que ante una situación crítica de tanta profundidad, es lógica esta embestida del FMI. Se va a Berlusconi, es cierto, pero ingresa Monti al gabinete italiano. ¿Y quién es este Monti? Nada más y nada menos que un personero del propio riñón del sistema financiero. Y esto es una suerte de constante que se repite ante cada crisis. Cuando se produce una embestida de esta envergadura del capital financiero, como por ejemplo aconteció aquí durante la dictadura en 1976, la burguesía, ¿qué hace? Pone en la gestión económica a un personaje que represente directamente sus intereses. O sea, es decir, ya no se vale de empleados, ni de técnicos, ni nada, sino que es alguien del propio riñón del sistema financiero el que sale a la palestra para implementar esta política. Esto es lo que sucedió, por ejemplo, con Martínez de Hoz. Uh-huh. En Italia, en Grecia, se están produciendo procesos que son parecidos, lamentablemente, ¿no? Uh-huh. Si a Mario Montes, que arrastra una serie, triste historia, conservadora, supongo que su nombramiento habrá tenido que ver o habrá sido recepcionado favorablemente, ¿no?, por los organismos internacionales. Sí, Mario Monti es hoy una suerte de niño mimado del mundo financiero. Y el nuevo gobierno italiano está presidido Cavallo de los años 70. Bueno. Sí, pero la diferencia es que Cavallo era un empleado. Sí. Es más gerente ya. Es vamos a decir, es el dueño del circo. No es un empleado del circo. Es el protagonista principal. Sí. Es el actor principal. Sí. Mario Monti tiene una larga trayectoria en organismos financieros multinacionales. Sí. Juró el miércoles como presidente del Consejo de Ministros y presentó un gabinete compuesto por personajes o personas o personeros, sí, sin pertenencia partidaria o sin simpatías políticas conocidas. estas personas son las encargadas de aplicar estas medidas de ajuste y de recorte, sobre todo a los gastos sociales. Sí. Y estas medidas han sido sindicadas por Bruselas por las autoridades de la Unión Europea y consensuadas con las principales fuerzas políticas. Uh-huh. Esta medida recibió el visto bueno de las cámaras empresariales y de los gobiernos de Alemania y Francia, que son las locomotoras industriales de la Unión Europea. Claro que el pueblo italiano ha estado totalmente al margen y del pueblo nadie se acuerda, ¿no? Entonces, ¿cómo encara Mario Monti su política en lo inmediato? Y de un modo realmente sorprendente y bastante alejado de la realidad. Hay una metáfora que dice que es como la paloma de la parábola del filósofo alemán Kant, que cree que volaría mejor en el vacío porque no tendría la oposición del aire. Monti entonces sostiene que la ausencia de políticos en el gabinete es una gran ventaja y dijo: durante las consultas llegué a la conclusión de que la ausencia de políticos facilitará el trabajo del gobierno, ya que esta es una razón para el perjuicio. Sin embargo, la austeridad de las medidas que vendrán se ve en la composición del gobierno. De los 21 ministros que existen durante el gobierno de Berlusconi, quedaron solamente 12. El mismo Monti será a cargo del Ministerio de Economía, además de la jefatura del gobierno. Decime, Cristina, ¿esto no te hace recordar al tristemente famoso José Alfredo Martínez de Hoz? Totalmente. Sí, es más moderno nada más. ¿Y será peor todavía? Yo creo que sí, porque la situación es más grave. Y digamos que, bueno, que si las coincidencias son realmente preocupantes. Pero decime, ¿todo este enjambre de intereses no trae una imagen contradictoria e hipócrita que seguramente producirá reacciones en los sectores populares, me parece, ¿no? Sí, es exactamente así. Fíjate que en los países normales se vota una ley para poder hacer lo que supuestamente la ley dice. En Italia, que no es en esto un país normal y que aprendió lecciones de hipocresía con Maquiavelo y con los papas de la contrarreforma, o sea, como vemos una larga historia. Las leyes se votan para dar la impresión de que uno cumple con la ley, para decir por escrito con todos los lacres y proclamar en voz alta lo que sí se hace y así evitar hacer. Berlusconi es un personaje de estas maniobras espurias. Aceptó renunciar si el paquete de reformas se votaba. Obviamente lo votó la derecha. La izquierda se abstuvo, pero dio quórum. Esto es una forma de observación participante y de desligarse de las responsabilidades que debería asumir. De ser funcional, digamos, ¿no? Sí, una palabra. Lamentablemente sí, a pesar de que Italia tiene en esto una larga trayectoria, la izquierda italiana ha sido muy combativa en otro momento, ¿no? Sin embargo, esta izquierda de hoy confía en que una vez votadas empiecen las excepciones, las atenuaciones y un largo proceso de claroscuros. Los italianos dicen, fatta la legge, fatta la trampola, lo que traducido significa, echa la ley, echa la trampa. Todo esto se parece, sin embargo, demasiado a los años 90 y a la política económica del menemismo. ¿Nos podrías dar los nombres de algunos funcionarios con lo que contará Monti? Sí, realmente son siniestros para el pueblo. Entre los nuevos ministros se encuentra, por ejemplo, el banquero Corrado Pacera. Hasta el miércoles pasado era administrador delegado de Intesa Sápalo, favorito de las aseguradoras de riesgo, que calculan el mérito o el desmérito de los países y de sus bonos. También hay allí un almirante de la OTAN. A esa fuerza de choque le tocará enfrentar la tarea de recortar el gasto público y social y elevar la edad jubilatoria de los italianos hasta los 67 años, por ejemplo, entre otras medidas. Entonces, algo semejante sucede en Grecia, ¿no? No te quepa duda, Susana. En la realidad, la situación griega se había anticipado a la italiana. El socialista Georgios Papandreou, de prosapia familiar socialista, fue reemplazado en el cargo de primer ministro por el economista Lucas Papademos. A él le va a tocar aumentar los impuestos y despedir nada menos que a unos 30.000 empleados públicos. La situación es la misma en Atenas y en Roma, que son los dos países más antiguos de Europa, las dos cunas de la democracia y de la república. El gobierno ya no está en manos de representantes elegidos por el voto popular. Y en síntesis, ¿podemos afirmar que Europa está en manos de los banqueros? Lo tremendo de todo esto es que estas maniobras se implementan de manera sumamente hipócrita y justamente en nombre de la democracia. Yo añadiría que los mercados internacionales financieros entienden por democracia, que solo es nada más y nada menos que la acérrima defensa de sus intereses. Pasamos a algún otro artículo que deseamos comentar, que publicamos o se publicó, ¿no?, en la revista 23, que sí, se titulaba Crisis. La Crisis 2. Y el título completo de este artículo suena bastante raro y dice: el enemigo menos pensado, las monjas contra Goldman Sachs. Se refiere a una noticia sorprendente. Gran parte, escuchen esto, del paquete accionario de Goldman Sachs, que digamos de paso es uno de los fondos de inversión más grandes y poderosos del mundo, está en manos de monjas. Sí, aunque usted es no eso? Lo... No te digo yo. Sí, aunque ustedes Madonna no lo creen. Madonna santa, dijera mis parientes. La crisis económica que aqueja a los países centrales tiene consecuencias impredecibles. Mientras algunos cientos de miles se indignan con el capitalismo, ocupan las calles y las plazas, aunque los repriman, hay quienes quieren cambiar el sistema desde otro punto de vista. Tal parece ser el caso de un grupo de monjas católicas que se convirtieron en accionistas del famoso banco de inversión Goldman Sachs, que es el más poderoso del mundo, con la intención, supuesta, presunta, lo que ellas dicen, de modificar los criterios de esta institución. Así lo dejó en claro la religiosa Nora Nash, de las Hermanas de San Francisco de Filadelfia, en una reunión en el auditorio del piso 41 de la torre de la institución financiera en pleno Manhattan. Ante la mirada atónita de Lloyd Blankfein, el CEO de Goldman Sachs, las monjas plantearon, suave pero firmemente, sus consignas, que consisten en proteger a los consumidores, disminuir la paga de los ejecutivos, aumentar la transparencia, no olvidarse de los pobres y, por supuesto, de sus propios intereses. Esperamos que vamos una tandita y nos seguís contando. Y seguimos hablando de este tema. Sí, las monjas realmente me dejaron anonadada. FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Fin de espacio publicitario. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias. Seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Y siguiendo con nuestra columnista María Inés de Ángeles, vos tenías una pregunta, Luis Mancilla. Sí, la verdad. Tanto que bueno, Luis se me confunde, ya había. Yo digo, ¿no? Que qué generosas, ¿no? Que son estas religiosas, pero sí, Marina. Se quedó con las religiosas. Sí, la verdad que impactante. Viste que, mira, deja plata el agua bendita, te digo, Y decime, Marinés, los que integran esa congregación, ¿son las únicas que se dedican a la especulación financiera? Bueno, nosotros habíamos dicho que las que habían hecho todo este planteo a Goldman Sachs eran las hermanas San Francisco de la congregación, sí. Hermanas San Francisco de Filadelfia. Sí. Sin embargo, te tengo que contestar que no. ¿Ah? Y esto de que las monjas, o sea, sí, o las hermanitas de caridad, o como se les quiera llamar, sí, se dediquen a la especulación, porque por algo integran los capitales de este fondo y son accionistas, sí, sí, resulta algo mucho más común de lo que uno se imagina. A este planteo que hicieron estas hermanas de San Francisco de Filadelfia, se suman las monjas de la las monjas de Filadelfia, las hermanas de San José de Boston, las hermanas Nuestra Señora de Namur, las hermanas benedictinas de St. Angel, uh-huh, etcétera, etcétera. Todas ellas, estos, sí, distintos grupos, son accionistas del banco, este Goldman Sachs. Sí. Y este gigante financiero no fue puesto en cuestión por el derrumbe económico ni por los enojados manifestantes de Wall Street, sino porque el ataque provino de donde menos lo esperaban, sí, de un grupo de monjas aparentemente inofensivas que basa sus críticas que hizo el Vaticano, o sea, es decir, basan estas críticas en una propuesta que hizo el Vaticano acerca de la idolatría del mercado que rige las sociedades modernas. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que estas señoras, más allá de sus declaraciones, son accionistas, uh-huh, integran el capital financiero. Como de costumbre, ¿no? Haz lo que digo, más no lo que hago. Sin duda. Sin embargo, fíjate que estas críticas de las monjas no han caído en el vacío y, aunque no lo creas, el mundo financiero debió escuchar los reclamos de estas monjas. Frente a los cuestionamientos de las religiosas, desde, sí, Goldman Sachs tuvieron que enviarle una señal de mensaje a la SEC. La, sí, SEC es el ente regulador estadounidense, una cosa parecida a la caja de valores de acá. Sí. Dando las excusas y, según aseguran, analizar nuevamente la política salarial del banco, sí, que implicaría un exceso de gastos inoportunos. O sea, es decir, están viendo a ver cómo tranquilizan a estos sectores de la iglesia. Sí. Sin embargo, las hermanas no se detienen. Sí. Queremos que haya beneficios sociales así como financieros. Cuando nos fijamos en las principales instituciones financieras, nos damos cuenta de que la codicia está involucrada. Se quejó Nash, que es una de estas representantes, sí, al recibir de New York Times en el convento de Nuestra Señora de Los Ángeles las propuestas estas de morigerar la crisis. Otra de las monjas, la hermana Marijane Hescro, sí, agregó a ese diario neoyorquino, New York Times, sí, que las personas que han hecho bien tienen derecho a sus ganancias, sí, pero respecto de los ostentosos sueldos que ganan los ejecutivos, señaló que lo que estamos hablando aquí es de exceso y de cuánto dinero es suficiente para cualquier ser humano. Mirá vos, ¿Y qué posición pública adoptan estas religiosas frente al capital financiero? Bueno, yo creo que se lo cuente. Según aclara Nash, que es una de las, vamos a decir, las voceras, las monjas no están para denigrar a las empresas, sino para mejorar su sentido de responsabilidad. Este concepto es el leitmotiv de la organización que impulsan las religiosas, una asociación han formado, en realidad es una empresa, un conglomerado de empresas, más que nada. Se llama Interfaith Center on Corporate Responsibility, o sea, es decir, traducido quiere decir Centro Interreligioso sobre Responsabilidad Corporativa, desde donde vienen marcándole el paso a las grandes corporaciones. Si bien en su lucha reduce en estos tiempos de convulsión capitalista, critican la codicia empresarial desde los años 80. Y Goldman Sachs no es el primer gigante financiero al cual se enfrentan. En la lista de los grupos empresariales sobre los que las religiosas pusieron la lupa, hay firmas como Walmart, por vender videojuegos para adultos, McDonald's, por promover la obesidad infantil, General Electric, por fomentar el desarrollo de armas nucleares, Nestlé, por sus políticas laborales, y las petroleras Chevron y Exxon, por no controlar el impacto ambiental de las plantas. Las palabras de esta religiosa son elocuentes. Nash sabe que tiene por delante una tarea titánica, y ha dicho, mi trabajo no está terminado, Dios tiene sus caminos, dice la monja, el rival más inesperado que una compañía y que un conglomerado de estos pudiera tener, ¿no? Sí. ¿Y qué conclusión final podemos traer de todo esto? Creo que la propia crisis tensa las contradicciones de un modo cada vez más intenso y más profundo. La presencia de tecnócratas en la Unión Europea, bueno, Italia, Grecia, España, posiblemente Francia, Que van a venir, ¿no? Irlanda, Portugal, etcétera, en función de dirigentes políticos, monjas que se enfrentan al fondo de inversión más grande del mundo, todo esto da la pauta de que las instituciones burguesas cada vez pueden menos contener la crisis que se extiende más y más. Esta situación hace que los verdaderos intereses que hasta ahora permanecían en la sombra, como por ejemplo todas estas maniobras de las hermanistas de la caridad, que parece que de la caridad se han olvidado bastante y se recuerdan muy bien sus bolsillos, y que estas señoras, en lugar de dedicarse a rezar, como vamos a decir, le dicen a los feligreses y a la... al pueblo, ¿no es cierto?, que hay que tener resignación y rezar y demás, parece que en lugar de rezar se dedican a maniobras especulativas. Bueno, yo creo que todo esto pone en evidencia que ni las hermanitas de la caridad se escapan de tener que defender con uñas y dientes sus propios intereses. Y de paso se comprueba la hipocresía del sistema. Bueno, gracias María Inés. No, por nada, por favor. Perdón, gracias, si me entendí la musical. Respira, arregla. Llegamos a tu nariz, hundimos tus pómulos y vos resplandecías. No te quedó sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más. Sanando las heridas, jodiste a todo Cristo y más. Bueno, si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina. Estás escuchando Convocatoria. Ya. Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío. Otro invitado en piso, nuestro compañero Adrián, acá con nosotros. Que hola, nos va a contar... Adrián, ¿cómo andás? Hola, Luis. Hola, un poco, ¿no? Sí, ¿cómo está? Bueno, mirá, ayer, hace en el bloque que hablamos con Luis Ibáñez, comentamos la movilización que tuvimos desde Moreno con una cantidad importante de compañeros, donde apoyaron y apoyan en la lucha y la movilización por... Fue por reincorporación de los compañeros despedidos del Correo Argentino de Monte Grande y también de Moreno. Y en esto, digamos, vos entraste a hablar con los que nos recibieron, que eran algunos funcionarios, aunque sea de segunda línea. ¿Cuál es tu conclusión de este avance? Bueno, en principio no fue tan sencillo llegar con este funcionario, ¿no? Sí, no, sí. Nosotros cuando llegamos a la puerta, casi a la puerta del ministerio, nos encontramos con las vallas como habitualmente está. Sí. En ese momento la policía directamente intentó negociar una que nosotros presentáramos el petitorio y nos retiráramos porque no correspondía que nosotros vayamos a reclamar al ministerio. Sí. Sinceramente nosotros sentíamos en ese momento que para ir a presentar un petitorio podía haber ido cualquiera, una cuestión individual, llevarlo, presentarlo y etcétera, ¿no? Sí. Nosotros después de 2 años y medio de lucha no nos íbamos a ir sin una respuesta o por lo menos que nos reciba alguien. En este interín que nosotros ya teníamos pensado llevar acciones adelante, no solamente manifestarnos de lo que sería la puerta lateral del ministerio, sí, sino realizar alguna otra actividad que manifieste o que represente lo que nosotros nos estaba sucediendo, que era un descontento general de los trabajadores de correo. Se produce una negociación, sí, y se acerca a través de compañeros un funcionario de nombre Marcos Peláez, asesor del subministro, sí, viceministro. Es viceministro. Digamos, asesor. Asesor del viceministro. Asesor del viceministro, que en este caso el ministro es Julio De Vido. El ministro Julio De Vido. Y este es el secretario del vice. Del vice, que es Barata. Ajá, un poco para orientarnos. Así es. Sí. Y bueno, en esta entrevista que tuvimos con este funcionario, más allá de la situación, como empieza el conflicto en realidad en el 2009, que era nuestra intención de organizarnos dentro de la Asociación de Trabajadores del Estado, planteamos la situación y el funcionamiento del correo argentino, cómo se venía dando. Sí. El funcionario parecía desconocer de toda esta situación. Quedó en claro que nosotros lo que buscamos es que el correo estatal sea una entidad respetable y que, no te digo manejada por los trabajadores, pero que tenga participación de los trabajadores, porque nos ha quedado de resabio lo que es la gerencia de Macri. Claro. ¿No? Con sí. su, digamos, de hecho, el grupo SOGMA sigue manejando la administración, la organización. Sigue manejando, no solo la administración, sino que todas las empresas satélites que giran en torno al servicio de correo, como sería la logística, y bueno, un montón de servicios más que da, y lo tenés en el pago, Western Union. Todo esto corresponde sí. al grupo SOGMA. Sí. O sea, ese es el resabio que nos ha quedado a nosotros en el Estado. Sí. Que todavía no termina de definirse, ¿no? Si pasamos directamente a ser estatal, si hay intenciones de reconcesionarlo. Y bueno, ese día, en esta charla, en esta entrevista que tuvimos, sí. El funcionario se puso al tanto de toda esta situación en general. El desmanejo del correo es a nivel nacional, no ocurre sí. solamente en Moreno, estas situaciones son reiterativas en distintas sucursales. Sí. Y bueno, la cuestión de los despidos también le llamó un poco la atención, ¿no? Los despidos de acá de Moreno, sí. que cuando se produjo esta denuncia anónima con esta irregularidad que está lindando con lo que es un delito federal, sí. No podía entender cómo terminaron despidiendo a tres trabajadores, en lo que estoy incluido, ¿no? Claro. ¿Y cómo quedó eso? Porque Luis Ibáñez decía que quedó una posibilidad de una próxima reunión. No, la predisposición de este funcionario fue muy buena. Sí. Creo que la charla, la entrevista que tuvimos fue lo más sincera de ambas partes, ¿no? Sí. Tanto este ministro, este asesor, sí. reconoció que tenía un límite, ¿no? Que para la solución de este conflicto en particular hacía falta una decisión política. Sí. Y nosotros fuimos francos al decirle que si no existía esa solución política, directamente íbamos a profundizar las medidas, ¿no? Claro. O sea, las posturas estaban bien fijas, la predisposición de este funcionario está de llegar y llevarnos a una entrevista con alguien que pueda tener esa decisión política sí. de solucionar este conflicto, ¿no? En ese aspecto se ha dado un gran avance, porque los compañeros de Mante Grande, que hace más de 2 años y medio que vienen luchando, no habían conseguido hasta ahora ni siquiera, vamos a decir, este paso, ¿no? Y para nosotros, quizás para el resto de las personas puede parecer un avance, un pequeño avance, para nosotros fue un gran paso. Sí. En estos 2 años y medio, casi 3 de conflicto que llevamos, nunca habíamos tenido la oportunidad de movilizar al dueño y al poseedor del 99% de las acciones del correo. Eso ya es importante. Sí. Eso fue un gran paso. Esperamos que el próximo paso, más allá de la reinstalación de todos los compañeros despedidos, y bueno, en el mío particular, sí. sería que nos permitan como corresponde, porque esto, si se ponen de acuerdo la patronal con los sindicatos, con en este caso la Asociación de Trabajadores del Estado, en el reconocimiento del ámbito, es permitirnos organizar donde nosotros creemos que nos tenemos que organizar. Uh-huh. Como lo establece la ley 23.551, ¿no? Que en el caso del ámbito público, ATE tiene pleno ejercicio. Sí. ¿Y vos crees que esto puede llegar a ser posible? Todo a base de voluntad política. En base a voluntad política. Nosotros, y ver cómo nos movemos nosotros también. Y ver, obviamente. Creo que las medidas. Pero quedó marcado, ayer quedó bien marcado que la solidaridad entre los compañeros de las organizaciones, los compañeros de acá, de la seccional Moreno, los compañeros de Ituzaingó, los compañeros de Capital, tomaron como propio este conflicto. Y eso para nosotros también es un motivo, por lo menos, de orgullo, y de que en ese 2009 tomamos la decisión correcta de volver al sindicato que nos había agrupado hasta el año 56. Sí. Y acá en Moreno, ¿cómo seguimos con esto? ¿Cómo se sigue? Y nosotros tenemos que plantearnos ahora, bueno, en esta entrevista participaron tanto Alisa Minar, la secretaria general, estuvo María Inés de Ángelis, tiene que presentar, sí, la doctora María Inés de Ángelis tiene que presentar más pruebas de todas estas irregularidades que se sucedieron acá. Y nosotros creo que nuestra postura, por lo menos desde ATE, es clara. O sea, no hay algún motivo que deje entrever lo contrario, que nosotros vamos a seguir peleándola. Bueno, muchísimas gracias, Adrián Córdoba, y vos sabés que sos parte de este equipo. Nosotros te bancamos, como dicen los chicos en la cancha, y nosotros desde el sindicato, de nuestros micrófonos, de nuestro programa convocatorio a la unidad de clase, te bancamos. Bueno, lo sé. Lo sé en el corazón. Gracias. Vamos a un temita musical y rearmamos el programa. Escuchando a Patricio Reis y sus redonditos de ricota, y nos decía muertos por la Cruz Roja. Bueno, nuestro compañero de mesa de acá de la conducción de convocatoria de la unidad de clases nos preparó un artículo que nos va a leer y se titula, y bueno, precisamente vamos a hablar hoy sobre España y precisamente sobre las elecciones, ¿no? Ajá. Y lo donde que dejó... ganó Rajoy, el partido de derecha. Sí. Muchas movilizaciones, pero ganó Rajoy, que debe estar rajando en seguramente a muchos compañeros laburantes. Y precisamente el título de la nota se llama La derecha viene a profundizar los recortes. La socialdemocracia y la derecha española concretaron su proceso electoral, defendiendo a rajatablas el bipartidismo. La crisis económica que sumerge a los países europeos, con sus epicentros más importantes en España, Italia, Portugal y Grecia, lejos de detenerse, se profundiza cada día más. Las cuotas de riesgo, esencialmente en los dos primeros, supera holgadamente niveles históricos y el desempleo en España supera los 5 millones de personas. En un intento desesperado de frenar las movilizaciones que se desarrollan en el Estado español, que ponen en jaque a la política neoliberal implementada en todo el mundo hace casi 30 años, y tratando de obtener un respaldo político que refuerce sus negociaciones con la Unión Europea, los dos partidos mayoritarios impulsaron este proceso electoral. Los mismos que llevaron en 4 o 5 días la reforma constitucional exprés, adaptándola a las normas que marcan los mercados, lo que significa un golpe de Estado financiero. Son los mismos que acuerdan limitar el gasto público, incrementar las privatizaciones, realizar recortes en las leyes laborales o reducir los gastos en sanidad y educación. Los mismos que priorizan el pago de los intereses de la deuda externa, sometiéndose a las exigencias de Alemania y Francia, que serían los mayores acreedores de España. El circo electoral de sustento en una vetusta ley electoral que, lejos de incentivar la participación popular, la aleja, fomentando el escepticismo en el pueblo y los trabajadores. Cada ciudadano no vale un voto. Puede ser así, la Izquierda Unida le hubieran correspondido en este caso 25 diputados y no 11 como la adjudica la ley. De esta manera se desarrollaron las elecciones generales del pasado domingo 20 de noviembre, con la presión de los mercados, la presencia del pueblo movilizado y la mentira del bipartidismo. Con un padrón electoral al que acudieron menos del 70% de los inscriptos, un 3,5% menos que en la última elección, y un alto porcentaje de votos en blanco y anulados, la derecha española del Partido Popular se alzó con el triunfo con un 44% de los votos arrastrados al PSOE, con apenas un 29% de los votantes. Y así, el Partido Popular obtiene una incomprensible mayoría absoluta en el Congreso. De cualquier manera, es muy importante destacar los resultados de Izquierda Unida, que se consolida como la tercera fuerza electoral, incrementando su representación parlamentaria con 9 diputados, más de los 2 que tenía, lo que hace un total de 11 representantes en el Congreso. Esto, después de haber realizado su campaña, reivindicando las grandes movilizaciones de los indignados y del 15 de mayo, levantando todas sus consignas. Además, destacamos los candidatos nacidos al calor de las luchas, como el caso del malagueño Alberto Garzón, economista de 29 años, una de las caras reconocibles de las plazas indignadas. Este golpe de timón que han dado las grandes patronales en España, quitándole la confianza a la socialdemocracia del PSOE y apostando por la derecha más rancia como lo es el PP, no les garantiza salir de la crisis estructural en la que el país y toda Europa está sometida. El pueblo está movilizado. A las plazas siguen concurriendo cada vez más gente. Los dos grandes sindicatos, CCO y la UGT, junto a otros minoritarios, preparan planes de lucha para enfrentar con dureza los planes del nuevo gobierno, lo que hace que cuando éste asuma, lo hará con la cancha marcada. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. No piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro, el médico me operó, me puse y no me gustó, así que soy bien hombre. Estalla silencio. A ti te estoy hablando, a ti. Sábados a las 13, por tu estación de compromiso. Estoy gritando a ti, que estás metido en mi pellejo, a ti que estás llorando. Venite a la UAC. Venite a la UAC. 17º Encuentro de la Unión de Asamblea Ciudadana. El 25 y 26 de noviembre en la Plaza de los Dos Congresos. El 27 y 28 de noviembre en la Ciudad Universitaria de Luján.

digamos, las consecuencias de esa crisis es justamente la caída de varios presidentes, como el de Grecia, como el de Italia, como también de otros, ¿no?, de otros países. Pero lo que me parece que es interesante señalar es que, por ejemplo, Islandia, un país chiquito, que ha pasado por las mismas crisis que esto, ha llamado a, digamos, a una constituyente, ha llamado a su pueblo a un referéndum para ver si realmente quería pagar la deuda externa, si quería ajustar todo lo que son los derechos sociales, lo que es el recorte en las jubilaciones y en todo lo que tiene que ver con los derechos sociales, como dije antes, y el pueblo eligió otra cosa. Eligió no pagar la deuda externa, eligió cambiar de política y bueno, y entonces eligió también un nuevo presidente. Así que eso está bueno. Pero me parece que entró la llamada de nuestro compañero Pancho Montiel. Buenas noches. Hola. Hola. Hola, Pancho Montiel. Pues no tenemos, me parece que no tenemos retorno allí. Hola. Hola, sí. Hola, hola. Hola, sí. Hola, hola, buenas noches. Hola, Pancho Montiel. ¿Cómo estás? Cristina Coronel te habla. Bien, bueno, un gustazo, compañera. Bueno. Mira, nuestro programa es de acá de una FM Moreno que se llama Convocatoria a la Unidad de Clase y como conocemos tu trayectoria de la lucha de clase, te convocamos a esto, ¿no? Ayer te vimos en la marcha contra la represión y sabemos que estuviste detenido por tu lucha sindical. Con respecto a tu detención, ¿cuál es tu situación actual? Nos gustaría que nos cuentes, Pancho. Sí, cómo no. Bueno, nosotros, los estibadores portuarios, así como los navales, los marítimos, fuimos víctimas de toda la política llamada neoliberal de los 90, cuando asume Menem en el 89, bueno, como todos sabemos, entregó el país, voló pueblos enteros, hizo cualquier desastre, y a nosotros nos firmó un decreto, el 817/92, de privatización del puerto de Buenos Aires. Sí. Yo gané el gremio el 31 de enero de 1992, al entonces secretario general César Loza, y no me entregaron el sindicato, a pesar de que gané ampliamente esas elecciones. ¿Te y pasó? Luego, sí, perdón. Yo era delegado gremial. Y el 28 de mayo de 1992, en ocasión de publicarse en el boletín oficial el decreto 817 de privatización del puerto de Buenos Aires y de los otros puertos, a mí me echaron del puerto, me sacaron el documento, la cédula plástica de prefectura, me borraron del registro portuario y me sacaron del puerto. Sí. Siendo delegado gremial y representante de mi compañero y teniendo todavía un año y pico de mandato por delante, y a pesar de que había ganado el gremio portuario. Sí. Y en realidad me hicieron todo el tipo de persecuciones y no pude volver nuevamente al puerto, porque las condiciones no se daban, y en el 95 ganó Menem de vuelta. Sí. En ese momento era el ministro Enrique Rodríguez, y me propuso que, bueno, que yo encabezara la privatización del puerto de Buenos Aires, que me entregaba el gremio. Justo. Y que yo fuera, era el hombre más adecuado para hacerlo. Yo dije que no, ni loco. A mí no se me ocurriría ni ebrio ni dormido traicionar a los trabajadores. Entonces me echaron del puerto a mí, a varios delegados más, entre ellos el compañero Bernabé Naranjo. Bueno, después de... Siempre estuvimos soñando con volver, y a medida que se iban pasando los años, que se iba desgastando el neoliberalismo por la lucha popular, por la lucha obrera popular, nosotros pudimos volver nuevamente, y vinimos con un proyecto, el proyecto de un decreto de reparación histórica, que era una rareza, y bueno, y ahí nos empezamos a convocar a partir del 2005, en la plaza de Paseo Colonia Belgrano. Sí. Primero éramos cuatro compañeros en retiro, después fuimos 20, después fuimos 120... Después conseguimos un subsidio, bolsa de alimentos, y después en el 2006 llegamos a ser llegamos a ser más o menos 5 o 6 mil compañeros. El primo la plaza en mayo, y bueno, quemamos cubierta y lo emplazamos. El gobierno le dijeron que bueno, ellos nos recibieron, nos preguntaron qué queríamos, sabían ellos lo que queríamos: un decreto de reparación histórica a las víctimas de la privatización del puerto de Buenos Aires, del otro puerto, y en caso contrario tenía que tomar decisiones. Nos mataba todo, nos daba lo que nosotros nos merecíamos por haber trabajado y luchado. Y así fue. Se firmó el 10 de octubre del año 2006, a las 10 de la mañana, el decreto 1409/2006, de reparación histórica. Pretendían pagarnos la mínima. Seguimos la lucha. El 29 de noviembre del 2006 se reglamentó con el acta número 2, y el 12 de abril del año 2007 con el acta complementaria, y empezamos a cobrar los compañeros. Luego, en asamblea votamos, compraron una quinta en el norte y una en el sur, y donar parte de lo que nosotros cobrábamos, y bueno, y la cosa se armó muy seria. Ahí cerca donde están ustedes, en la localidad de Presidente Derqui, tenemos una quinta, nuestra mutual 10 de octubre, que cuenta con 7 hectáreas y media, tiene 3 casas, viven algunos compañeros ancianos, se hacen eventos, se siembra, tenemos un comedor en el puerto que prácticamente se sostiene con los productos de la quinta, los remedios se entregan gratis, hemos pagado operaciones de la vista, de todo tipo de operaciones, prótesis, silla de ruedas, hemos pagado velatorio, hemos levantado hipoteca a la casa de los compañeros, hemos construido casa para los discapacitados, hemos hecho todo tipo de acción social en favor de los compañeros de nuestro movimiento activo de portuario de pie. Y en el día viernes salió un contingente de 40 compañeros ancianos rumbo a Federación, donde están las termas, y volvió en el día de ayer muy feliz y muy contento con todo pago. Acá todo lo que hay en el movimiento de los trabajadores, como ya te digo, se entrega el remedio gratis, se ha refaccionado casas, se construye, todo lo que hay, tanto en la quinta como en el comedor, es propiedad de los trabajadores y las compañeras, también viuda o esposa de los compañeros que lamentablemente han muerto sin poder acceder al decreto, y otros que han accedido pero que siguen acompañando esta lucha hasta que el último compañero nuestro pase por ventanilla. Mercedes Areto, un grupo que pertenece a la burocracia sindical, nos arma junto con la mafia del ANSES una causa por extorsión, por amenaza y todo tipo de delitos, y bueno, y nos detiene al compañero Naranjo y a mí. Procesan a una compañera y otro compañero, y estamos 11 meses presos, y luego nos liberan porque hicimos una huelga de 23 días, de una huelga de hambre de 23 días, y los compañeros resistieron todos los días, y ustedes lo que vieron el otro día en la marcha, el día de ayer, es el movimiento que se mueve, y bueno, y yo creo que el único tarado que no sabe que es una causa armado, se hace el boludo, es el juez Martínez y Jordi, todo el mundo sabe, pero ellos insisten, por orden del gobierno, de sacarnos de la calle, porque este ha sido un verdadero mal ejemplo, porque para nosotros es una lucha histórica, como nunca se dio en la historia del movimiento obrero argentino, ni después de la Semana Trágica, ni de la Patagonia Rebelde, nunca después de la represión. Sí. Hola, mira, tenés mucho para contarnos, Pancho. Y te invitamos un día al programa, por favor. Empieza a las 7 de la tarde nuestro programa, así que te invitamos, porque nos estamos yendo ya del programa, estamos cerrando. Bueno, yo por último, para despedirme de ustedes, quiero decirte que bueno, que te agradezco mucho, y sí tenemos muchísimo para contarte, y invitarlos también que vengan un día a la Terminal 5, porque ahí reciclamos un comedor ferroportuario. Los martes y los viernes hacemos asamblea. Bueno, muchísimas gracias. Que vengan con la grabadora y graben los compañeros. Bueno, muchísimas gracias, Pancho Montiel, y hasta la próxima. Gracias, buenas noches. Hasta siempre. Hasta siempre, compañero. Lo imagino. Hola, buenas noches, María. ¿Cómo estás? La compañera pertenece a la CCC y integra las Mujeres Organizadas del Oeste. ¿Nos querés contar lo de mañana, por favor? Sí, cómo no. Sé que hay poquito tiempo, así que voy a ser lo más breve posible. Pero en un día tan importante como el de mañana, con la conmemoración del Día Internacional de que es por la no violencia contra hacia la mujer, mañana vamos a hacer una actividad acá en Moreno, en la que somos Mujeres Organizadas del Oeste, donde vamos a hacer una caravana usando como propuesta que sea guía donde se vulneran los derechos de la mujer. Así que vamos a dar un gran paseo por los distintos lugares de Moreno, avisando y denunciando a todos los que están ahí, por qué decimos que acá en Moreno se vulneran los derechos de la mujer. Y vamos a pasar, por ejemplo, por el PROVI, vamos a ir al juzgado de paz, porque tenemos un montón de cuestiones con el juez Radrizani, que este juez de paz que siempre hasta ahora ha venido fallando en contra de las cuestiones de familia, porque ha perjudicado a muchas mujeres que sabemos que en los distintos barrios, que sabemos lo que padecen. Y bueno, digamos que este señor, por no llamarlo de otra manera, no cumple con los deberes de funcionario público en las cuestiones que tienen que ver con las cuestiones de familia. También lo mismo vamos a hacerlo en el Consejo Deliberante, denunciando que hemos hecho más de 2 años que venimos llevando petitorios por la creación, por ejemplo, te doy un ejemplo solito nomás, de la Secretaría de Género, que es uno de los pocos municipios que no lo tienen, y también por la apertura de la maternidad, entre otras cuestiones que tienen que ver con el sufrir diario de las mujeres que habitamos Moreno. Cristina, sí. Siendo Mujeres al Pie del Cañón, ahora sí. La conductora de nuestro programa se transforma en otra mujer participante que también de mañana. Pelea la lucha, patea los barrios y demás. Sí, ¿qué nos podés contar de mañana también? Bueno, agregando un poco lo que dice María, es que por suerte se fueron sumando muchas jóvenes en esta colectiva de mujeres que decimos nosotras, con distintas organizaciones, y mañana vamos a estar a partir de las 10:30 de la mañana en la Plaza San Martín, de donde va a comenzar la caravana de protesta contra la vulneración de nuestros derechos y pasando por los lugares que María nos indicó. Es cierto, María. Y uno, nosotras venimos como un frente o algo sí. así, como la colectiva le llamamos nosotros, sí. Haciendo trabajos de conjunto, ¿no es cierto? Sí, sí. Hemos hecho distintas tareas para visibilizar nuestra, vamos a decir, nuestra participación en que nosotras queremos construir, por lo menos desde Moreno, lugares donde realmente nos permitan ser atendidas con nuestros derechos, ¿no? Atendidas como corresponde, como el hospital, la salita, en fin. Exactamente, María, porque yo soy docente y en las escuelas se trata de la no violencia hacia la mujer con respecto al machismo, nada más, porque he visto afiches que bajó de Presidencia de Nación con respecto al machismo, pero nosotras, trabajadoras del Estado, sufrimos justamente la violencia de la institución Estado, precisamente. Sí, sí, coméntame. No, porque justamente muchos creen que cuando a nosotros nos pasan, a las que somos desocupadas, a las que están ocupadas, que a veces ven resentido hasta en su salario por una misma tarea, bajo salario, que eso también es parte de la violencia. Entonces, muchos te dicen, bueno, hay una ausencia de Estado. Nosotros decimos que no, que esa es la política de este Estado para las trabajadoras, para las mamás y todas las mujeres que sufrimos esa doble opresión, las que somos humildes, que somos parte de esta clase y que por ser eso, vemos vulnerado todos nuestros derechos. Cristina, decime. Bueno, te quiero contar, Susana, y también a nuestras oyentas, que mañana conmemoramos el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer, justamente para homenajear a las hermanas Mirabal, que fueron unas luchadoras contra la opresión del dictador Trujillo, el presidente de la República Dominicana. Y fueron masacradas estas compañeras, y en un congreso de mujeres socialistas se decreta o se consensúa para que en el día de 25 de noviembre se conmemore este día de la no violencia hacia la mujer. Y para nosotras el mejor homenaje a estas compañeras que fueron justamente masacradas por luchar por sus derechos, la mejor forma de homenajearlas va a ser por lo menos tratando de cambiar esta realidad tan dura, tan injusta contra las mujeres, y desde acá de Moreno, que sean del pueblo chico, ¿no? Y como bien dice Susana, que no solamente es uno a veces padece el golpe del compañero, del amigo, el que está con uno. O del novio. Exactamente. Sí. Sino también, como dice ella, de mucho más arriba en lo laboral, los acosos, todo eso. Lo económico. Por eso decía recién que a lo mejor por igual tarea tenemos que recibir menores salarios, y hoy con la falta de trabajo eso se hace más visible, cuando justamente te vulneran ese derecho, porque incluso si querés luchar por el trabajo sos despedida o sos maltratada, y esas cuestiones también hacen que sea parte de la violencia hacia la mujer. Sí, o te genera una dependencia hacia el hombre que tiene el aporte económico en tu familia, y realmente te queda la violencia, como había expresado en la otra, en el otro programa, la violencia económica, la violencia psicológica. Exacto. O sea, realmente la Presidencia de la Nación no ha visto que haya otro tipo de violencias. Seguro. Porque no se le puede inculcar a nuestras jóvenes estudiantas que solamente es violencia cuando te pega tu amigo o tu pareja. Sí. No, pero además, vos sabés que hoy un periodista, quien respetamos mucho, nos preguntaba esto, dice, ¿hay violencias que se naturalizan y hay violencias que se invisibilizan? Sí, sí, sí. Por ejemplo, por decirte que a mí me tocó contestar esa parte, ¿no? Entonces yo lo tomé desde este lugar. Dije que para mí, vamos a decir, la violencia que se naturaliza, por ejemplo, es la pobreza, la ignorancia, la diferencia de clases. Y la pobreza duele, pero se acepta a veces. ¿Por qué? Porque hay un factor determinante en la sociedad, como es la iglesia, que te dice que pobres hubo siempre y existe la limosna. Nosotras, que tenemos una conciencia de clase, aparte de ser mujeres que luchamos por nuestros derechos, sabemos que tenemos que tener derechos y no queremos limosna, sino que realmente uno de los derechos que se naturaliza y que se invisibiliza es, por ejemplo, la falta de educación, la falta de salud, la falta de vivienda y la falta, vamos a decir, de los derechos que tenemos las mujeres trabajadoras, también de, como dijo la compañera, tener un salario digno que nos permita tener una vida digna. Nosotros, a través de este medio, por último, denunciamos la violencia laboral que generan en las escuelas, tanto de Moreno, de Merlo y supongo que el resto de la provincia, personal directivo hacia nuestras trabajadoras auxiliares de educación. Totalmente. Porque no son sirvientas, son trabajadoras auxiliares de educación. Totalmente de acuerdo, por eso nuevamente sé que en el último queremos convocar, somos a todas las mujeres de acá de Moreno, porque que nos acompañen para todas estas cuestiones que venimos levantando, y especialmente a nuestras mujeres de los barrios que sufren y padecen esta política, y bueno, que nos hagan la compañía. Mañana, como dijiste vos bien, vamos a partir a las 10:30 desde la Plaza de Moreno. Y Plaza San Martín. San Martín, sí, de acá, sí, de Moreno. Así que no de Mariano Moreno, de la Plaza San Martín. Y bueno, vamos a hacer una caravana así muy ruidosa, porque tampoco ya somos víctimas de la vida y mañana queremos hacer mucho ruido para llamar la atención. Para que no nos invisibilicen, no, como la violencia. Por supuesto. Que nosotras que somos mujeres luchadoras sabemos. Y no ha costado mucho armar este espacio, porque a veces también, como dice ella, muchas cuestiones que tienen que ver con las creencias, con la política, con la ideología, parece que hay cosas que nos separan, pero hemos logrado poder consensuar todas. Unirnos en una sola cuestión, que es lo específico de género, y que tenemos que luchar por abordar y poder romper todas esas trabas que nos tiene frenada y toda esta cuestión que nos tiene oprimida. Tenemos que romper con esas barreras para que realmente seamos libres y que cada una decida de su vida lo que quiera hacer, como mujeres libres que somos, como luchadoras, como trabajadoras. Muchas gracias, María. Esperamos mañana a las 10:30 horas en la Plaza San Martín. Muchas gracias, Cristina. Esperamos a las 10:30 horas en la Plaza San Martín, y ahora le cedo la conducción, compañera. Y bueno, no sé cuánto tiempo tenemos. Estamos terminando. Bueno, entonces, estamos terminando nuestro programa. Ha sido un gusto. Muchas gracias, María, por hacernos el aguante. Gracias a ustedes por invitarnos. Porque viniste con varias compañeras, pero se fueron yendo porque, digamos, se alargó tarde el tiempo. Así que muchísimas gracias, y mañana todas las mujeres de Moreno tienen una cita, tienen que convocarse a la Plaza San Martín, y de ahí iremos a los lugares donde vamos a hacer un fuerte ruido para que nos escuchen y nos hagan modificar estas injusticias que sufrimos. A luchar, mujeres, que mañana estamos todas juntas. Y a los oyentes decimos muchas gracias, hasta el jueves que viene, que deseen frecuencia, porque viene la copa derramada, aunque no veo ninguno de los compañeros. Ah, están afuera por el calor, quizás. Ah, sí, bueno, entonces quédese, que ahora viene la copa derramada. Nos buenas noches. Juntas. Ay, perdón. Buenas noches, el calor. Aunque me cueste el corazón. Moreno, 90.1.